La Tercer Mond Radio, lo mejor del capitalismo y el socialismo. Todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta, FM 106.3. De Tercer Mond Radio, porque la heterodoxia se ejerce. September, when my God given little became a little older. 8:01. Buenas noches, nuestra madre, que estamos en el programa número 17 de la Tercer Mond Radio. Me encanta el número 17. A minutos de que comience la veda electoral. No, a horas. Sí. Que empieza mañana a las 8 de la mañana. Estás escuchando la Tercer Mond Radio por Radio Nauta, por el aire. ¿Estamos saliendo al aire o sigue quemado el coso? No, solo por internet. Estamos saliendo al cable. Al cable, por radionautafm.wordpress.com. Mi nombre es Manuel M. y vamos a estar hasta las 10 de la noche, como todos los jueves. A mi derecha está Tristán B. ¿Cómo estás, Manu? Bien, ¿vos cómo estás, Tristán B? Muy bien. ¿Estás bien en serio o lo decís por compromiso? No, estoy bien en serio, de verdad. Estoy entusiasmado con lo que vendrá este domingo. Con la vida, estoy entusiasmado con la vida. Este domingo nos espera una gran sorpresa, me parece. Qué bueno que te fue bien en el final que rendiste el viernes pasado. Qué cagazo que tenía, boludo. Sí, me fue, ya está. Te felicitamos al aire. Gracias, Manuel. A mi izquierda está la bella Patti Mayonis. ¿Qué tal, Manuel? No le voy a preguntar cómo se pronuncia su apellido, porque me parece que es un chiste que ya caducó. Yo creo que ya caducó. Como el de los Héctor Pascales, bueno, este también. No, el de los Héctor Pascales nunca va a caducar. Sí caducó, por eso lo usamos cada tanto, como el público se renueva. Uh-huh. ¿Vos cómo estás, Pati? Muy bien. ¿Estás ansiosa por el domingo? Quiero que ya sea lunes, básicamente. ¿Ya sabes a quién vas a votar? Sí. ¿A quién? No, se puede decir. Che, yo tenía una pregunta con respecto a la veda electoral. A ver. Está bien que los candidatos no pueden hacer más campaña, pero ¿qué pasa si yo reparto volantes en mi barrio? No, ¿me llevan presa? Te llevan presa. Ocho años. ¿Pero gana presa o no? De 6 a 8 años. Te llevan ale presa. Che, ¿en serio? De 6 a 8 años. No. Si me tienen que dar talleres por un volante bajo una puerta. Y bueno, fíjate lo que hace. Lo que me parece que no está regulado son las redes sociales. No, las redes sociales. Pero porque internet no está regulado, básicamente. Mundo libre. Es un paraíso, es como el aguas internacionales. Meta compartir el sábado y el viernes. Igual, chicos, yo ya creo que me bloqueó varias personas. Sí. Re pesada estuve. Sí. Estuvimos todos, ¿no? Vamos a hacernos cargo. Sí, estamos en un momento especial porque el domingo son las elecciones, las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en todo el país. Se eligen cuántos diputados y senadores por la provincia de Buenos Aires, Tristán. Bocha. Un montón. Más, yo tengo el dato que más diputados que senadores se eligen. Ah, bueno, sí. ¿Por qué no elegimos senadores nacionales nosotros? Porque la Cámara de Senadores se renueva cada 6 años y este año no nos toca a nosotros. Ah, es como el año bisiesto de las elecciones. Este. Claro. ¿Cada 6 años? Cada senador dura 6 años. Entonces, no sé cuántos senadores son en total. Y se renueva por tercios. Son claro. 24, 24, 24. No sé cuántos son en total, pero... Entonces, se renueva. Ah, pero otras provincias sí eligen senadores. Sí. Estaba al tanto de ello. A nosotros no nos toca. No. Y bueno, a veces tenemos que perder. Una lástima. Aunque si yo le hice a un caballero, nosotros no elegimos senador. ¿Cómo están las condiciones climáticas? Está algo nublado, 10 grados 6 centésimas, una visibilidad de 10 kilómetros, una humedad relativa muy baja, del 65% nada más. Que igual decir humedad muy baja, claro, en La Plata. Claro, eso iba a preguntar, ¿cuánto es muy baja? 65% es baja. Es una locura, chicos. Es baja. No se puede vivir más acá. Bueno, pero, por ejemplo, en lugares donde es más seco. Hacer unos 52 no a La Plata. Ay, estaría muy bueno. Ojo. Primer no a las baldosas rotas. Es verdad. Segundo no a la humedad. Tercer no a que salís un martes y no hay nada abierto. Es verdad. Cuarto no, Brora. Sí. Cuarto no. Igual son, no, míos. Son míos, haceros tuyos, Manuel. Una presión de 10-14.2 Héctor Pascales. Y... ¿Qué tal, Héctor? Hola, Héctor, nos saluda gente, a la familia Pascal que nos escucha de Pergamino. Y viento del sudoeste. Hay una canción, ¿no? Con esto. Viento del sur, o lluvia de abril. Ah, bueno. Un viento del sudoeste que sopla a 9 kilómetros hora. O sea que, ¿cuánto metes de acá a Mar del Plata si sos viento? Si vas en viento, aproximadamente 6-7 días, creo. Por choto. Muy bien. ¿Y si tienes una capa? Y por ahí te haces 4 o 5 días. ¿Te puedes ir a Mar del Plata en velero, ponele? No, no toquemos tema velero al aire. Pregúntale a Belén. Hay una discusión en torno a los veleros. No hay una discusión. No, entra el público, uno de nuestros fans y columnistas predilectos de la Tercer Mon Radio. Así es. Y nos trajo caramelo. Qué genio. Es Álvaro. No es Álvaro. Es. Después lo vamos a decir. La gente, si quisiera comunicarse con nosotros, Pati y Mayonis, ¿cómo? No puede. ¿Ah, no? Hoy no puede. Bueno. ¿Por qué? No, porque no quiero. Esto es así, acá hoy, manda Pati y se acaba, es corta la bocha. Que hagan un cacerolazo si quieren. Hoy no hay vía. Están haciendo un cacerolazo porque no se pueden comunicar con la Tercer Mon Radio. Ahora, en el obelisco están. Es por eso. Hay gente con carteles que dicen. Yo lo escuché a Massa. Nos queremos comunicar. ¿Massa está en el obelisco? No, lo escuché a Massa decir que estaba todo mal con la Tercer Mon Radio, no se podía comunicar, se arremangó la camisa mientras lo decía. Pedazo de forro. Miedo. Por favor. Qué chiste. Bueno, igual, sí, si quieren comunicar pueden llamar al 451-6917. Se pueden comunicar por nuestro Facebook / Le Tercer Mon, o si no, vía Twitter / Le Tercer Mon. Yo tengo un cartel acá con la contraseña del Wi-Fi. ¿Eso también hay que decirlo? No, porque por favor, no. Es medio polémica aparte de la contraseña. Es polémica y aparte porque seguramente algún edificio aledaño. Hoy no porque no está al aire, pero si no podría estar escuchando la radio y después se cuelga todo el barrio, Tristán. Es verdad. O sea, somos socialistas, pero tampoco la pavada. Uh-huh. Había en España había como una política, no una política, como un movimiento. En San Luis. En Branson, chicos, hay wifi en la plaza, no lo puedo creer. Qué fuerte. Acá también. Bueno, pero es... Y pasa que en la plaza alrededor vive toda la gente, después no hay más gente, así que tienen todos en wifi. San Martín no, también. En España había un movimiento que era liberar tu contraseña de internet, como que todos liberaran su contraseña de internet, así todos podíamos usar como. ¿Por qué no hacemos que pague el gobierno internet y listo? Yo creo que sería mucho mejor. Aparte es un negocio menos, porque si todo el mundo tiene internet. En Uruguay no hay banda ancha libre por Telcel, que es estatal. Algo así hay, Ojo con el Pepe Mujica. Ojo. Hoy no lo creemos mucho. ¿Vieron que van a hacer una película? Me estaba robando Custurica. La noticia, boludo. ¿Custurica hacer una película del Pepe Mujica? Sí. No, rajada acá. Está bien, que vos lo odies no significa que Custurica no pueda hacer una película. ¿A quién odias, a Custurica o a Mujica? A Mujica y a su perro que le falta una pierna. Mujica o a Custurica. Que venga acá que la gente de Patria Grande le paga dinero para que se vaya a arreglar la patita. Solidaridad con el perro de Pepe Mujica. Vamos a estar hasta las 10 de la noche. Estás escuchando Le Tercer Mon Radio por Radionauta fm.wordpress.com. My love, watch to the end. escuchábamos un temita de los Stones en la noche de Radionauta. Qué bien. Uh-huh. Qué bien los Stones, ¿eh? Uf. Alta banda. Uf. El otro día me bajé la discografía completa. ¿Viste esa cuando te bajás la discografía completa de una banda como los Stones? Que te viene, por ejemplo, hay 5 carpetas. Sí. Que son es una locura. Discografía oficial. Compilados. Live vivo. Albums. Claro. Singles. Inéditos. Bootlegs. Uh-huh. Y nunca, o sea, es imposible que escuches todos los discos. Tenés que arrancar por la discografía oficial y de a poquito, porque aparte tienen como 20 y pico discos los Stones. Claro, son muchos. Uh-huh. Tienen etapas oscuras que no vale la pena mucho. Como Ramones. Los 80s. Oh, no tiene tantos Ramones. Nada. Ramones no tiene tantos discos. No. Bueno, más o menos. ¿Pero etapas oscuras querés decir? También. No sé. ¿Te estás comiendo un caramelo, Pati? ¿Qué tiene? ¿Es una metáfora o...? ¿Te estás comiendo un caramelito, Pati? ¿Me enteré? Sí, que me empago. Bueno, nos mandaron saludos. Mm-hmm. Tenemos algunos saluditos, como siempre, que nos envían al buzón con forma de banana a LTM Radio. Sacamos el primero y dice, como papá Noel, que pasa y nadie lo ve. Daniel Hendler se escabulló en el Olga y dejó sus saludos en el buzón con forma de banana, propiedad del grupo mediático Le Tercer Monde y ubicado en los estudios radiofónicos de Radionauta. Nos cuenta que en realidad no es muy fanático ni de Le Tercer Monde Radio ni de LeTercerMonde.com. Bueno, rajá acá, boludo. Pero que siempre entra al sitio y escucha el programa buscando las columnas de Álvaro B., su crítico de cine favorito. Como a partir de mañana Álvaro va a estar en Una Tarde Cualquiera, el informativo que va todos los días a las 6 por Radionauta, nos avisa que la semana pasada fue su última vez como oyente del programa. ¿Qué onda, Daniel? Se pasa Álvaro a UTC y acá no nada más bola. Lo bancamos por... por caradura. Por los paranoicos. Sí, también. Por Gauna. En honor al informativo, su nuevo show radial favorito, Hendler dice que no va a hablar de su película Vino para robar. No va a hablar de Las PASO y no va a hablar de los Martín Fierro. ¡Qué renegado! Deja. Yo quiero ver Vino para robar. Su carta, la carta de Hendler concluye simplemente con sus iniciales, o sea, DH, mostrando ese carisma seco que lo caracteriza. Qué bien que sacaste las iniciales de Hendler, ¿eh? Viste, al toque. Al toque. Al toque roque. Hendler, aunque nos estés escuchando, aunque no nos estés escuchando, te rebancamos mal. El segundo y último saludito es el de la multimillonaria, más conocida por su obra que por su fortuna. Hay censura. Ajá, me parece. Es cierto, sí, hay censura. Hay censura en el estudio. Hay un saludito que no lo vamos a dar al aire. Ay. Porque es cosas poquito, que pasan. Es un poco fuerte, involucra a ciertas personas. Ciertas personas que no podemos nombrar. Uh-huh. Bueno, en fin, es como el robo secreto a masa. Claro. Capaz que en 2 semanas el perro Barbisky lo publica en Página 12. Bueno, pero este saludo es de J.K. Rowling o J.K. Rowling. J.K. Creadora de la saga Harry Potter. Anda, mano de carpeta, ¿cómo es? Harry Potter. Qué bronca. Que muchos y muchas hemos seguido hasta el último volumen. Me encuentro incluido. Qué volumen, ¿eh? Nos envió. Igual siguió sacando libros, ¿eh? Te quiero contar. Pero no de Harry Potter. No, pero. O sea, sí de Harry Potter. Uno que era de los hermanos. Los de las varitas mágicas y el otro. Claro, otro. El que está en. Medio paja, ¿no? Contar todo, pero... Mucha precisión en esta noche de Radionauta. Bueno, un libro sobre 3 personajes. Los cuentos de Bill del Bardo. Sí, exacto. Bardo. Y después sacó otra novela bastante grande, tipo de las que le gustan sacar a ella, y tuvo mucho éxito. Un policial, ¿no? Un policial. Yo ni en pedo, ¿no? No la voy a comprar. Pasa que debe ser buena narradora. Y también sacó, aparte de... O sea, es buena narradora. Sacó, aparte de los volúmenes oficiales, o sea, la historia oficial de Harry Potter, los 2 libros que lee Harry Potter, que son Quidditch a través de los tiempos. Y yo lo había comprado. Yo los compré a los 2. Y Animales Fantásticos y Cómo Encontrarlo. Sí. Bueno, cuestión. Esta mujer nos envió un extenso tweet. O sea, ¿cuán extenso puede ser un tweet? 143. Chao. En el que nos cuenta que aprendió español solamente por escuchar el programa. Qué grande, como Weber con la Revolución Rusa. Muy mal lo que dije, ¿no? Hablando de ñoñada. Nosotros, por lo menos, le llamo a Rowling. Está bien, parece que la Rowling escribió una novela publicada bajo seudónimo. Ah, eso también lo había escuchado. Pero esa identidad fue revelada, lo que ocasionó que se dispararan las ventas. Rowling inició un juicio a la editora porque se quebró el acuerdo de confidencialidad en el que acordaron que no revelaría su nombre. Sí, esta dijo la editora. Pero felizmente llegaron a un acuerdo. Ya más tranquila, la Row nos cuenta que uno de sus lujos de multimillonaria es imprimirse el .com y leérselo en papel. Mira vos, como hacen algunos acá también de, del staff de Radionauta, sí, yo los vi. Que son fanas y se imprimen las notas del tercermón.com. Es la falta de tecnología. Para terminar, nos cuenta que está organizando su agenda para mañana poder escuchar en vivo la nueva columna de Álvaro B. en el informativo de Radio Nauta. Pero ¿cómo? ¿Cuánta propaganda de Álvaro B. me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Hay sí, algo sí, raro en este saludo. Acá hay tongo, acá hay tongo. En la producción. Sí. ¿Quién la hizo, Álvaro B.? Me parece que sí la hizo Álvaro B. este saludo. Le agradecemos a J.K. Rowling por tanta magia y basta con los chivos de una tarde cualquiera. Sí. Es que aparte nos quiere copar la parada porque dura hasta las 8 ahora, ¿no? Sí. Yo quiero que J.K. Rowling nos mande todos los libros de Harry Potter, así se los puedo mostrar a mis hijos. Seguimos comiendo caramelos. Sí, en, yo, en el estudio. Como ven, tengo una pila ya de. Che, qué bueno Harry Potter. ¿Cómo nos ha creado un universo de significados? De sentido. De un sentidos universo de sentidos. Para romper las pelotas con otras cosas que no son Harry Potter. Y para ponerse a hablar una noche de alcohol sobre Harry Potter. Y para creer en la magia, ¿no? Interpretaciones. Es como la Cris Morena del primer mundo, ¿no? Eso es cierto, sí. Es un poco eso. O Cris Morena es como la J.K. Rowling de la Argentina. De Argen. De Argen o de Tina. Creo que son contemporáneas o igual, ¿eh? Sí, son contemporáneas. De hecho, me parece que Cris Morena llegó al éxito mucho más rápido que J.K. Rowling. Llegó mucho, al éxito un poquito más modesto que más Rowling. Local, un éxito más local, sí, pero éxito más al cabotaje, fin. Cabotaje, pero éxito al fin con Júgate conmigo. Júgate conmigo. Claro. ¿Será cierto que Rowling escribía los primeros bocetos de Harry Potter en servilletas de papel en un bar? Porque era muy pobre, yo era también escuché pobre. Eso. ¿Tan, sí, sí. Éramos tan pobres. ¿Tan así tiene que ser la historia? No creo. Sí, me... no creo esa no es creo. Una historia digna de Cris Morena. Claro. Lo que sí es cierto es que hay una cosa ahí con la orfandad. ¿Rowling es huérfana? No, Harry Potter es huérfana. Claro, pero bueno, iba a un colegio pupilo. Tienen ciertas semejanzas. ¿Plagio? ¿Plagio de quién? Hay que cotejar algunas fechas ahí. No sé. Ya le hicieron un juicio de plagio a Rowling. Tanto como Disney, Walt Disney se inspiró en la República de los Niños para hacer Disney. Por ahí Rowling se inspiró en Cris Morena. Hay gente que no Potter. Cree eso. Eso es espectacular. Para es mí espectacular. Me parece, igual chicos. Yo sabes que elijo creerlo. Sí, yo sé que es mentira, pero elijo creerlo. Totalmente. Yo lo creo. No, no, o sea, lo elijo porque lo creo. Chicos, es igual. O sea, no hay chances. Es igual. Vos me decís, bueno, se parece un poco. No, no, es idéntico. Qué grande Perón, ¿eh? Y Evita, por supuesto. Qué polémico lo que... Estamos, viste, previa elección. ¿A quién vas a votar vos? ¿Vas a votar a Insaurralde? Decilo. No, voy a votar a Insaurralde. Voy a votar a Leandro Pacharotti. A Insaurralde. Che, ¿vieron Pacharotti? Que Pacharotti se fue. Sí, ahí vos me robaste vos la Ay, la bueno, noticia. Todo vuelve. Qué bronca. ¿Cómo se fue Pacharotti? Pacharotti se fue del burrerismo directo al armado electoral de Sergio Massa. ¿Pero tanta fe le tienen a este Massa? Y va a ganar por más de 10 puntos, parece. Eso dicen las encuestas, ¿no? Pero... Pacharotti estaba mal ya con Brera. La pregunta es... Igual le conviene, chicos, quedarse pegado a Brera a esta altura de la así vida. Así se no empieza. Le conviene a nadie. Así empezó Brera de Alac, se fue de su riñón. Pero, o sea, no les importa que queden un como unos en la mercenarios bárbaros. O sea, no quedan como unos mercenarios bárbaros. Nunca no quedaron como mercenarios bárbaros. ¿Quién alguna vez creyó en Pacharotti como un político? Honesto. Aparte de la política, no para de sacar cadáveres. Dice Patti Mayonis mientras agarra una corbata de cotillón. No me desacredites al aire. No, estoy contando un dato de la realidad. No importa. Que no se peleen, chicos. No estamos peleando. Porque no se quedan en silencio y tengo que intervenir, no sé qué decir. Bueno, sí, boludo, me interrumpen. Para decir boludo. Acá en Radionauta, ¿no pasan spots de campañas electorales? Me parece que. ¿El operador no? Que no. Me parece que no, porque no nos dan la plata para la licencia. Entonces, ¿para qué le vamos a pasar campañas electorales? Nos encantaría poder pasar si eso significara que venga Martín Sabatella y nos pusiera un fangote de guita en la mesa. Y corte la cintita en la calle. Chicos, llegaron los medios populares y comunitarios. Viva Néstor, viva Cristina, pero nunca pasó. ¿Y cómo lo podemos gestionar a eso? Y me parece que hubo un par de gestiones, pero Martín se hace un poco el sota. El boludo. Bueno, vamos a tener un programón hoy por la Tercermón Radio y tenemos... horas antes de la veda a un invitado muy especial. Estamos al borde de la veda. Hoy el programa dura hasta las 7 a.m. Vamos a soplar la veda. Qué bueno, boludo, hay que tener un par de slogans, ¿sabes? Y vamos a estar... igual vamos a tener lo de siempre, las malas, las buenas. Un deseo de muerte polémico. Tristán me decía mientras veníamos por acá, me dice, che, ¿qué onda con esta muerte? ¿Da para matar a esta persona justo ahora? La verdad que no sabemos. O justo ahora, antes de, de las elecciones. Nos va a venir a buscar control urbano. No nos estarán escuchando desde la municipalidad. El perro nos estará haciendo inteligencia. Las patotas. El perro siempre es inteligencia. Pero bueno, decidimos jugarnos. Decidimos jugarnos porque por no nos importa nada, no le tenemos miedo a nada. Elegimos. Estamos re juguetes, ya fue. Chicos, la vez pasada le decíamos la muerte a Magneto y ahora está de TT. ¿De qué? ¿TT Justarot? TT, de Trending Topic. Extraña, me extraña. Por su pelea con Víctor Hugo Morales. Magneto directamente bajó del cielo a pelearse con Víctor Hugo Morales. Sí, así no, en serio, sí, porque le hizo un juicio a Víctor Hugo. Víctor Hugo se recalentó. Y le quiere hacer un juicio a Magneto. Igual, lo mejor que le pudo pasar en la vida a Víctor Hugo fue que lo denunciara Magneto. Genial. Boludo, en el programa, en el programa pasado hablábamos justamente de quién iba a ser el enemigo que enfrente a Magneto y ahora está. Igual creo que esto tiene más de una semana, perdón. Semana y media. Sí, o sea, o éramos unos precursores bárbaros o estuvimos hablando mucho tiempo de algo que era noticia y nunca nos dimos cuenta. Sí, ya era noticia. La segunda. Bueno, conocemos tanto la realidad que inventamos noticias que son verdad en realidad. Y pensamos que la estamos inventando nosotros. Claro. Pero sí, aparentemente hubo una mediación y Magneto no lo quiso escuchar a Víctor Hugo. Opa. No fue. Onda, se apareció y dijo, la, no te escucho, no te escucho. Sí, además, creo que fue como que él lo invitó, o sea, que lo invitó, no. Te invito a casa. Che, venite, boludo. Venite a la mediación. Y después no lo escuchó. O sea, no... Igual lo de Magneto es una pelotudez total. O sea, también tiene ganas de reírse un rato, me parece. ¿Por qué lo denunció? Porque siempre le dice cosas. Claro. ¿Cómo me...? Pues sí. Magneto, cuando se ríe, ¿se pone el aparato para que se escuche la risa? ¿No? La risa de Magneto. Muy bueno, muy bueno. Vamos a estar hasta las 10 de la noche. Esto es Letter Sermón Radio. To the ends, look, no vets, no stress, no rent, no superficial shit, this real foe, where the women look hot but the beach cold, and the speech goes, like, hi little lady, six on the beach, wanna try for a baby, work in the village, I'm a little bit crazy, swagger on 100 degrees, no AE, look, it's heaven at a VIP, this is it, white sand, blue sea, but I don't know who they are, and I'm damn sure they don't know me, but I come in peace, cool, white flag, no war, no guns, no just life, just love, no hype, just fun, no ties, just me and my mind, just me and my wife, but tell me if I'm dreaming, cause I don't wanna wake up till the evening, and I don't wanna be left sleeping from all the diseases that I breathe in, look, respect the island, no stealing, and don't bring religion here, no free kings, integrated and we ain't leaving, we come on a peace sing, white flag, white flag. son las 5 peores noticias de la semana. Veintinueve minutos pasaron de las 8 de la noche y escuchábamos a Gorillaz. Tristán cada vez que pronuncia en inglés se indigna. Sí, la verdad que sí. Se indigna porque me hago el latinoamericano. Porque hay uno que los latinoamericanos pronuncian muy bien el inglés, los latinoamericanos no argentinos. ¿A vos te parece? Por ejemplo, los colombianos. ¿Nunca escucharon un colombiano hablando inglés que dice que lo, como lo sobrepronuncian? Sí, pero lo mismo hacen con el español y se creen neutros. Es un problema de los colombianos justamente. Los colombianos hablan un muy rico castellano. Era Virginia Lagos, boludo. ¿Qué le pasa? Pero y los más los centroamericanos que te, escuchamos a Gorillaz. Gorillaz, escuchamos White Flag de Gorillaz. Igual a mí no me gusta eso. ¿Qué? ¿Que lo hagan así? Sí. No, a mí tampoco me gusta, pero no, no me hago. Prefiero algo más auténtico. Escuchamos Gorillaz, White Flag de los Gorillaz. Ahí está. O como el inglés de Fidel, vieron que, o sea, tiene vocabulario, sabe hablar, pero no te va, no te va a imitar el acento. Qué imperialista. ¿Fidel Castro? Fidel Castro, Fidel Castro Ruiz. A ver. ¿Somos los hijos de Guevara? Imitate un... ¿Hijo de Amoretti de Fidel? Un inglés. No, no me iba a imitar un inglés de Fidel. Dale, boludo, no, pero más o menos un estilo. Soy muy malo imitando voces y vamos con la primera mala noticia de la semana. Vamos con la primer mala noticia de esta semana. Garotinio zarpado. Un joven de 13 años mató a sus padres policías, a su abuela y a su tía abuela. Esto fue en Brasil. Después de hacer esta barbaridad, asistió a la escuela y al regresar a su hogar se suicidó. ¿Qué onda? Capo. Capiño. Y sí, como mínimo puedes hacer se eso. Se mandó cualquiera. Los cuerpos fueron encontrados el lunes por la noche en las dos casas de la familia, que quedan en un mismo terreno en la zona norte de la ciudad de Sao Paulo. En el marco de las investigaciones, la policía revisó las redes sociales del niño y encontró que en su perfil de Facebook usaba como imagen principal la de un asesino de un videojuego. ¿De un videojío? Assassin's Creed. Porque así es como si ese videojuego en brasilero. Claro. Videojío. Así que el pibe jugaba a la compu a este juego que se llama Igual, El Credo de los Asesinos y mató a todo el mundo. No, pero eso es una boludez. Sí, es verdad. Y esa relación causal es una boludez. Hay que prohibir el juego ese. Yo, si fuese el gobernador de San Paulo. De Salta también puede ser. Prohibiría el juego y así solucionaría todos los casos de homicidio del estado de San Paulo. Sergio la gorda Massa sería. Qué fuerte el último spot de Massa con el timita de las cámaras. Vamos a terminar con la puerta giratoria. Ay, Massa. ¿Y vieron ese de... Como Pancho por su casa. Como Pancho por su casa. ¿Vieron ese de Olmedo en Salta que quiere castrar a los violadores? Ay, por favor. Y aparte un spot muy, muy bizarro. Che, pero yo cuando leí esta noticia me parece realmente extraño que un pibe de 13 años haga toda esta movida. Sí, es extraño. ¿Cuál flashó? No, el año pasado me acuerdo, o el anterior pasó algo similar en Mendoza. Es un bajón igual, qué sé yo, las razones. Uh-huh. Es como que lo tenemos naturalizado, pero si pasa en Estados Unidos. Claro. Y en una escuela. Y en una escuela o en un cine. Claro, tendríamos explicaciones a la mano, ahora como pasó en Sao Paulo no sabemos qué decir. Estaba fea la cachada. Las mujeres más lindas, el Fernet, la birra... Trabajo infantil y esclavitud es el extenso nombre bueno. De la segunda mala noticia, que dice que la AFIP y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, no sabemos por qué, vamos ahí, realizaron un procedimiento fiscal en hornos ladrilleros ubicados a 5 kilómetros de la ciudad de Córdoba, donde explotaban a niños. Se encontraron 55 mayores y 15 menores de edad, entre ellos bebés y niños de entre 10 y 12 años. Qué bajón. Que se desempeñaban como trabajadores. ¿Qué onda? Igual los bebés. Perdón, no quiero reírme de la noticia, pero. No sé. Pero estarían ahí. Lo saqué de Telam, esto. Ah, perdón, no, discúlpame, seguí. No, mentira, no lo saqué de Telam. Los empleados debían cumplir jornadas laborales más extensas que la legal, cobraban 150 pesos diarios y eran obligados a vivir en condiciones de hacinamiento. Bueno, 150 pesos diarios no está tan mal. ¿Y para vivir en condiciones de hacinamiento? Ah, bueno. ¿Y o ser un bebé? Bueno, si es un bebé por ahí... Si es un bebé, yo cuando era bebé no ganaba esa plata. Ese es el modelo. los bebés ganan plata. Está mal lo que estoy diciendo, ¿no? Me dice acá. Sí, está bastante mal, políticamente incorrectísimo. Bueno, pero cuestión, no tenían baños ni agua corriente y debían dormir de a 6 personas por colchón. Opa. En camas improvisadas donde el elástico son los palets en desuso del transporte de ladrillos. Ah, bueno. Roberto Ángel Cabrera, responsable de la fábrica, fue detenido y los agentes le encontraron 500.000 pesos y $6,000 en una caja de zapatos de su propiedad. Este hombre fingía que alquilaba los predios a las familias sin tener relación alguna con la actividad, dijo la AFIP. Qué ratón que sos, Roberto Ángel Cabrera, ¿eh? Pero, ¿qué onda? ¿Cómo llegas a tener trabajo esclavo? A instalar esa movida. Hay un montón de gente que tiene diferentes cosas esclavas. Desde mujeres a niños, trabajando, haciendo un montón de cosas. Cosas o personas también. No, haciendo diferentes cosas. No, claro, digo, pero ¿cómo entras en esa red? De ser esclavo vos, pero de entrar a... No te importa nada, boludo. Evidentemente es posible hacerlo. Sí, si vos sí. Te das la maña. Está más que claro. No viene nadie rápidamente a bajarte la cortina en la cabeza directamente. No, y aparte ganás más dinero así. Uh-huh, sos un escrupuloso, no te importa nada, listo. No creo que sea tan sencillo, ¿no? Pero, qué sé yo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se animan? ¿Lo hacemos? Y dale. Yo conozco un par de bebés. ¿Sí? Sí. Ponemos un horno, hacemos unos ladrillos. Bueno, la tercera mala noticia se llama el boom inmobiliario. El pasado martes, una fuga de gas provocó el estallido y posterior derrumbe de un edificio del microcentro de la ciudad de Rosario. Al menos 10 personas perdieron la vida, 63 resultaron heridas y 11 permanecen desaparecidas. La tragedia es la peor de la historia de la ciudad. Aún se trabaja para la investigación, para investigar las causas y las responsabilidades que por ahora se distribuyen entre el trabajador y la empresa Litoral Gas, que sería lo que es Camus y Gas Pampeano, ponele. Sí, de allí. Claro. Entre las consecuencias, todas las fuerzas políticas resolvieron suspender sus actividades de cierre de campaña en solidaridad con las víctimas del accidente. Explotó mega estofado de gato en Rosario, publicó en su muro de Facebook el concejal radical de Villa Elisa, Entre Ríos, Hernán Fabre, el día de la tragedia. Se fue al carajo. Se fue al recontra carajo. Enfermo. Chicos, pero ni yo hubiese hecho eso. Lo cual es muchísimo decir. No, ya sí. Tuvo que renunciar, más que por goma, por idiota. Por sí. Idiota por, estructural. Porque, a ver, seamos buenos entre nosotros. Ese chiste lo haces. Interna, no lo publicás en Facebook, sí. Y menos si sos un funcionario. Menos público. Si sos un funcionario. Ni siquiera es bueno igual el chiste, ¿verdad? Es malo el chiste, ¿no? Como que no tiene. Es como decir. Y no tiene sentido. No tiene sentido, no tiene sentido. Bueno, Fabre, un gil. Un bajón lo que pasó ayer. Un bajón lo que pasó en Rosario. Aparte, sí. Yo no, por ejemplo, no había visto las imágenes hasta hoy. No, se hizo mierda. Se hizo, pero aparte el de al lado, todo fue un descontrol. Porque se explotó abajo y medio que se desplomó el edificio, ¿no? Entonces, ahora, y el de al lado también. Después, ¿no? Un tiempo. Además, es algo a lo que siempre se le tiene miedo, pero al final te termina pareciendo que nunca va a pasar, que explote algo con gas. Pasa claro. Que era zarpada perdida, en sí, no era, sí, no sí. Que te olvidaste del hornazo prendido. Claro, claro. Generalmente explota una casa y se mueren dos personas adentro, pero explotó todo, o sea, 63 heridos. Igual, a mí me parece medio boludo, va, no sé, el otro día hablábamos, que le echan la culpa al gasista. ¿Qué tanta culpa tiene el gasista? Igual el gasista tiene que ser un trabajador matriculado, que él tiene que saber que tiene a su cargo un elemento peligroso como es el gas, que es inflamable. Pasa que como, saber, pero como posiblemente siempre... haya una situación estructural con Litoral Gas que hace que los trabajadores laburen en condiciones claro. no favorables para tener las mayores precauciones. Sí, o no tienen los controles necesarios, no hacen claro. Una alerta roja. Es como todo, una red de responsabilidades. El portero tiene que contratar a un gasista que esté matriculado. El gasista sí. Tiene que estar matriculado. El claro. Litoral Gas tiene que tener personal que esté matriculado. Todo se reduce a la matriculación para mí. No es todo tan legalista en el mundo. No, y bueno, pero en estos casos me parece que sí. Pero o sea, un gasista matriculado también se puede mandar una cagada. Pero bueno, pero de última... Sí, pero aparte de ser el que tiene que autorizar o dejar las cosas listas en una instalación de gas. Una instalación de gas no es que vas, te lo arregla un gasista cualquiera y se va, sino que tiene que quedar realmente asentado, creo que en papeles, que esto funciona y está bien. Sí, más si es un edificio. Claro. Aparte fue en pleno centro, un garrón. Sí, cualquiera. Qué cagazo, boludo, estar cerca. Renovación patriarcal. En casa tenemos los roles bien definidos con Malena. En lo que tiene que ver con la casa, yo no me meto. En lo que tiene que ver con la política, mando yo. Y así tenemos bien definidos los roles. ¡Qué fuerte! ¿Eso lo decís vos, Tristán? No, así explicó Sergio Massa la relación que mantiene con su esposa, no grite, Malena Galmarini, en el marco del exabrupto que la Male le propinó a Daniel Scioli. El gobernador de la pregunta le preguntó: ¿cómo estás? Y ella le respondió a los gritos: con vos para el orto. ¿Cómo voy a estar, pedazo de forro? Por su parte... ¡Qué gran respuesta! ¡Gran respuesta! Gran respuesta. Por su parte, Don Scioli no respondió la afrenta y afirmó que era un caballero, respetuoso de todo el mundo, especialmente de las mujeres. La renovación Scioli. De la política. ¡Por favor! No. Más pelotudo que el otro. No, igual lo de Massa es... No, lo de Massa esa frase es tremenda. Violentísima. Violentísima la frase. Pero igual, desde que pasó lo del robo y todo el quilombo... no se pusieron de acuerdo entre ellos dos y el discurso que están dando. O sea, uno sale a decir una cosa, el otro sale a decir otra. Él se quiere como apaciguar todo con Scioli, ella le salta al cuello como que, muchachos, sí, pónganse de acuerdo. Bajísimo el nivel de la campaña a este nivel en esos últimos días, boludo. Decí que explotó lo de Rosario y tuvieron que cerrar la campaña porque estaban desbarrancando. Nada, mentira, igual. No está bueno que haya pasado lo de Rosario, pero... No, cerraron la campaña. O sea... Una barbaridad, toda una... A ver, estaban por ver cuál era el spot más pedorro. Y... Sí, sí. ¿Vieron el pibe ese que va y se roba el perro? Sí, lo vi hace un rato. ¿El de Argentina? ¿Qué perro? Ah, sí, lo vi, igual es viejo. ¿Será la inseguridad? Sí, me dice que sí, el operador, que está bueno. El que, no, el que se pone el perro abajo de la... De la remera, sí. Muy malo. No, aparte, muy con malo. Esto del choreo y lo de Berbisky, que fue cualquiera, perro, te tenemos que decir que fue cualquiera, saltó hasta Bernie. No sé si fue cualquiera. Sí, pero las inteligencias siempre lo publica el domingo. No, eso seguro. Era más ahora intervino de forma pedorra en la campaña. Y ni siquiera le sirvió porque le pero sirvió ya lo más ha hecho, no, no sirvió. Ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho, pero me parece más pedorro que se queden callados y que explote esto el viernes. Y eso hubiese sido más pedorro habiéndolo sabido. Sí, qué sé yo. ¿O no? Muy raro todo, muy raro. Muy raro. Da para que escriba Tomás R. sobre el prefecto ese que entró. Muy raro todo. Última mala noticia de Rusia con amor. Se llama un joven ruso perdió la vida al no poder recuperarse de la tortura a la que fue sometido por los miembros de la organización neonazi conocida como Occupy Pedophiliage. Los agresores entraron en mi pronunciación en ruso, de la cual se indigna Tristán. Muy rara también. Pasa que Occupy está en inglés y Pedophiliage está en ruso, no sé en qué está. Bueno, en fin. Los agresores entraron en casa de la víctima con ayuda de algunos compañeros del joven y le sometieron a diversas torturas físicas y psicológicas. Del diario que saqué esto, había una descripción bastante innecesaria de las torturas a las que fue sometido este muchacho. Muy feo. Además, difundieron un video en internet donde se veía el acoso al joven homosexual en su propia casa. El grupo de extrema derecha defiende sus ataques clandestinos como parte de una, abro comillas, persecución a los pedófilos que utilizan internet para seducir a jóvenes indefensos, aunque la realidad es que las víctimas de sus torturas suelen ser adolescentes a los que localizan mediante las redes sociales. ¿Qué onda? Un bajón, o sea, terrible. O sea, son neonazis, ¿entendéis? Matan, se parece de South Park. Son neonazis, están organizados y hacen cosas y les salen. Sí, igual cada dos por tres aparece un grupo de neonazis bardeando fuerte en Europa. Y en Rusia no paran de matar homosexuales. Sí, están sí, mal. Están conservadores a pleno en Rusia. Y también tenés a Putin de presidente, imagínate. No fue un chiste que tenga que ver con el hombre, sino que Slavón es conservador, por favor. Yo le creo igual. Yo también. No me preocupes, justo se empezó a reír. Pasaron las cinco peores noticias, lo que nosotros consideramos que fueron las cinco peores noticias de la semana. Y si no, arma tu propio ranking y forma un programa de radio, ¿no? Y ganar las elecciones. Son las 9:45 y vamos a estar hasta las 10 acá por la Tercermón Radio. Radio. Change the difference between what you want and what you need. There's a key, our adventure for today. What do you do? 8 y 47 de la noche, estás escuchando Le Tercer Moon Radio. 8 de agosto. 8 de agosto. 8A. Hay que hacer olazo hoy. Hay que hacer olazo. ¿En repudio a qué? A las políticas kirchneristas, decía el diario de hoy. Ah, sí, así. El diario Hoy, de hoy. Y decía, hoy todos al cacerolazo en repudio. Eso lo decía el diario Hoy. Ah, claro, el diario Hoy convoca al cacerolazo. No, el diario Hoy es de lo más nefasto. Sin problema. De lo nefasto. Que, de lo nefasto. Bueno, en realidad, el día también. Te quedaste un poquito trabada ahí. No, ¿qué iba es peor, a terminar, ¿no? Ahí. Es como esa dicotomía. ¿En qué es peor? ¿Alguien que te la maquilla o alguien que te va así? Fuerte. Directo. Nah, nah, chico. No, mira. Bueno, tenemos 12 años. ¿Qué? Alguien que te la maquilla. Basta de reírse cuando acabas que digo alguien que te la maquilla. Yo creo que es peor alguien que te la maquilla a alguien que va directo. Che, en el sentido escuchamos. Que es peor Massa que de Narváez. Es un debate, es todo un debate. Es un debate. ¿Quién es peor? No ¿alguien sé, que te no dice sé. La dictadura o alguien que se hace el democrático y es un dictador? Claro. ¿Quién es peor? ¿Quién es peor para vos, Pati? ¿Quién es peor? Yo creo que es peor el día, si vamos con el día y el hoy. Y pero yo creo que es peor... Por la llegada que tiene. Claro, es mucho más poderoso, aparte. El hoy tiene más llegada que el día, Te lo regalan, o sea... Te lo regalaban. No, ahora también te lo regalan. Ah, volvieron a regalarlo. Sí. Puede ser llegada, Pero influencia y lobby, respetabilidad. El Oscar de los Hornos, un candidato concejal que no sé si lo conocen, precandidato concejal, uno suplente, que llamó una vez. Llamó una vez, él decía que la política la marcaba el diario Hoy acá en la ciudad. Yo creo que la marca mucho más el día. Disculpemos. Para mí también. No, les planteo lo que hablamos, me acuerdo alguna vez. Sí, el diario El Día tiene como más como contacto político y el diario es muy bizarro. Tiene etapas que parece que las reeditó el 2002, 2001. Pedorrísimas. Vuelven los patacones de tirón. Pero aparte del diario, ¿dónde? Sí, no. El diario Hoy no disputa en el terreno de lo periodístico, disputa directamente en el terreno político a lo bestia. El diario El Día te escribe columnas de opinión política donde te intenta marcar agenda periodística en la ciudad de La Plata, y es el único diario que tiene mucho tiempo y es un multimedios también un poquito. De la ciudad. Aguante Diagonales, ¿no? Diagonales. Es un poco más serio. O sea, me parece que de los tres es el más serio es Diagonales. Y es un poquito más progre. Es más progre. Bueno, es K. Es K, claro. Bueno, por eso, pero es mejor que los otros dos, chicos. No sale más por el papel, ¿no? No, tiene un. Parece que no les da el presupuesto. No lo leía nadie, creo. Tampoco le llegó la ley de medio. Salimos una vez en Diagonales, una nota sí, de letras. No. ¿Vieron la movida que hizo Saintut con El Día este domingo? ¿Qué algo? Les metió, se arregló con las canillitas y metió un suplemento dentro del día que era como si fuera El Día, pero era todo hablando de Saintut y era una nota también bardeando al mismo diario del día. Sí, estuvo espectacular. Muy bien. Estuvo muy bien estuvo. La hicieron bien, más allá que no la queremos a Floppy Saintut, la hicieron bien. La hicieron muy, muy bien. Y El Día salió indignadísimo, pues. Sí, una afrenta a la libertad. Muy bueno. Se muy mueran. Bueno. Hablando de que se mueran, vamos a pasar a nuestra sección predilecta, la preferida de la oyentada, que es el deseo de muerte semanal. Así de simple y claro y preciso. ¿Quién crees que se muera esta semana? ¿Hoy? Hoy. Pablo Brera. No tiene nada que ver con las elecciones. ¿El intendente de la ciudad de La Plata? Nada que ver con la campaña. Me estaría levantando el diario Hoy como golpistas. Pablo Oscar Bruera, es un abogado de 48 años, nacido en la ciudad argentina. La aclaración. No nació en otro bueno, país. Bueno, no es de Narváez, no es Itaí Ackman. Es Pablo Bruera, nació en la ciudad argentina. Nació en la ciudad argentina de 25 de mayo. ¿Lo conocen a Pablo Bruera? Lo tengo fichado. El chabón es el intendente de nuestra querida ciudad de La Plata y es alto trucho. Así es. Mientras subo la fotito, seguimos leyendo. Arrancó su carrera política en 1997. Esto es Radio en Vivo. Te lo vamos contando todo. Arrancó su carrera política entonces en 1997 como concejal del PJ local. En ese momento, bajo el ala del hoy ministro de Justicia y antes ladriintendente. El concepto. Concepto. Ladriintendente. No podemos parar de crear conceptos. No. Como la nación creó cepo cambiario. Nosotros creamos ladriintendente. El ladriintendente. O como se creó en algún momento la preceptora Hot. La preceptora Hot. No sé quién fue, pero sí. Muy astuto. Bueno, este ladriintendente del que hablábamos es Julio César Alac, el del asado en la ESMA. Asado de faso en la ESMA. Fue jefe de la bancada de concejales del alaquismo hasta el 2002, Pablo Bruera. ¿Cuándo? No es lo peor que hizo el asado en la ESMA. No. Es no, más, no. No sé si... No estuvo mal. Decíamos que Bruera fue jefe de la bancada de concejales del alaquismo hasta el 2002, cuando, avizorando la caída del turco Alac, se cruzó de vereda. ¿Cuál Pacharotti? ¿Cuál Pachi? Hay equipo. Allí arrancó con su famoso eslogan, Bruera es agosto, en referencia al nombre de pila del entonces intendente menemista Julio. La banda platense de LTM era muy chica cuando esta frase ocupaba todas las paredes de la ciudad y no entendía qué carajo quería decir. ¿Se acuerdan? Y después Pacharotti hizo lo mismo con el Hay Equipo. Sí, pero Hay Equipo Pacho. Se fue al nazismo. No, pero hace un montón de tiempo. Sí. Se fue al nazismo. Al neonazismo. Al nacional nazismo. No, pero les pinta hacer campañas de algo que no se sabe qué es. Y después se dan a conocer. Pero era ese agosto, la rompió. Era bueno. La rompió. Recuerdo igualmente de forma patente tener unos pocos años de edad, 10, leer Bruera es agosto y decir: ¿De qué estás hablando, Willis? Sí, yo también me acuerdo de eso. Un día me explicó mi papá igual. Pero estaba en todas las paredes. En todas. Y era un alto eslogan, porque la idea era que Julio era Alac. Claro. Sí, Alac era Julio y Bruera era ratito, ¿no? Le explico a la gente que nos escucha desde otros lugares del país. Del planeta. Bueno, la cuestión es que hasta el 2005 Brera logró acomodarse en algún lugar de la lista de concejales del PJ local, por lo cual siguió bardeando en el consejo. En el 2003 se hizo alberga y armó un supuesto partido vecinal, el Frente Renovador Platense, suena conocido, Frente Renovador, con el cual se enfrentó a LAC, que iba por una tercera reelección, pero perdió 21% a 32%. ¿Por qué todo Frente Renovador Platense? ¿No tienen ideas? La verdad. Frente Renovador, Frente Ciudad Nueva, ¿qué? Y bueno, es el frentismo. Ahora hay otro, mira. Luego, en el 2005, dio un salto político hacia la provincia y logró ser electo diputado provincial por el también fantasma Partido del Progreso Social, con el cual, finalmente, en el año 2007, lograría derrotar a LAC y ser Agosto. Mirá si se cambiaba el nombre, Agosto Bruera. Tenemos nuestro enviado al 8A, nuestro enviado de guerra al 8A, y dice: un bochorno al 8A, ya no quedan golpistas como la gente. Oh. Qué bien. Medio que pasó de moda, me sí, parece. Sí, ya pasó de moda el cacerolazo. Ahí lo estamos viendo por la pantalla de televisión, acá en el estudio. Y no de hay Radio nadie, Nauta. Chicos, no hay nadie. Y tienen menos agite que. En Plaza de Mayo no hay nadie, che. ¿Qué pasó? El cacerolazo por el cacerolazo ya está. O sea, ya. Tienen el... que cambiar de método, tienen que ganar las elecciones. Es el post-cacerolazo. Ay, ojalá que no. ¿Quién va? Creo que... ¿Seguro que yo? Mira que dije ya que fue agosto después de derrotar a LAC en el 2007. Y después es agosto. Claro. Y fue agosto... Entiéndanlo, agosto, ¿no? Julio a LAC, Brera es agosto. ¿Cómo es? No nos boludes, Pati. ¿Sigo yo entonces? De entrada, su gestión se caracterizó por la careteada. Pintar banquitos en las plazas, plantar flores que no viven más que 5 días, ya que nadie las riega, y ponerle ploteos copados a los bondis. Copó la ciudad con el verde y el naranja, horrorosa combinación, y aprovechó al mango los planes sociales nacionales como el Argentina Trabaja para armarse de una horda precarizada de trabajadores pobres que pintan cordones día por medio y talan cosas. Sí. O plantas, ¿no? Los planes descansar. Qué bronca la gente que te dice planes descansar. Igual, ¿qué onda la plata? O sea, ¿qué tradición tiene la plata, no? ¿O qué tradición tenía antes de la dictadura? De que viene un intendente y se queda 10 años. No es común. O sea, hice una pregunta por ahí un poco rara, pero no es común, que más en un intendente, como que flashea a gobernador. Es que antes de la dictadura hubo muchas otras dictaduras, me parece, que también cortaban con toda la movida, pero, o sea, la que estuvo mucho tiempo, y Brera también. Mucho tiempo. ¿Qué onda sí, las tenemos el mismo diagnóstico, digamos. ¿Qué onda las intendencias en las dictaduras? Y muchas radicales, sí. Y muchas. Pero ¿cómo civiles, eran abiertamente designadas por la Junta? Sí, y... sí. Obvio, of course. Qué fuerte. Bueno, paralelamente a su política cosmética y colorida, se hizo el socialista y activó un presupuesto participativo que vendría a ser Soviet Brueristas, donde se decide en qué se gasta el magro presupuesto aportado. ¿Hacemos una salita sanitaria o 3 lomas de burro? Así volvió la política a los barrios y Tristán y yo hicimos un trabajo para la metodología. Yo también. Cualquiera. Yo también. Cualquiera. Y creo que ganó el semáforo. Y entrevistamos a uno de los organizadores. ¿Cómo ganó el semáforo? Semáforo. Ah, ¿en tu coso? Me parece que sí. No, nosotros hicimos sobre Meridiano Quinto, que se repusieron las pilas y hicieron algo bastante copado. Sí, pero ojo, que aunque Pablito parece un gil tremendo cada vez que habla en público, su despliegue territorial no es joda. Administrado por sus acólitos, que hay cada vez la producción pone más palabras nuevas para diversificar, enriquecer el vocabulario de nuestros radioescuchas. Administrado por sus acólitos, decía, entre los cuales se encuentra su enanoide hermano Gabriel, el brerismo coordina punteros en los barrios pobres de la ciudad, prometiendo poco a cambio de fidelidad política. Gabriel Brera, que es igual, al menos en la foto, a Mr. Bean. Más o menos. El que lleva la batuta es Gabriel Brera. Y de hecho es el que hizo política mucho antes de que haga política Pablo Brera. ¿En serio? Sí. Al mismo tiempo, y sin siquiera gastarse en disimular, Brera forjó una fuertísima alianza con el capital inmobiliario local, Hola Dacal, promoviendo un así se llamaba la alianza, Hola Dacal, promoviendo un nuevo código de ordenamiento urbano hecho a la medida de los grandes constructores de edificios y dejando a la población platense muy, pero muy mal parada frente al sueño de tener casa, departamento o al menos un terrenito propio. En esta alianza también entró la cabeza del diario El Día, de un apellido totalmente impronunciable, Kreiselburg, que lo defiende como si fuera su propio hijo. Todo un descontrol. Aparte, también lo que tiene esta intendencia, que supongo que deben ser también por ahí. Volvió la radio a los 80. Sí, sí, yo creo que era así en los 80. Freddie Mercury nos acompaña. los estudios de Radio Nar. Che, boludo, el operador manda mensajito todo el tiempo. El público manda mensajito todo el tiempo. Consíganse una vida, viejo. Vamos a contar que el operador se tuvo que mudar de computadora porque su notebook se le quedó sin batería y ahora está micrófono en mano desde una mesita y una computadora que hay acá en el estudio. Y es gracioso. Estoy haciendo un ruido zarpado, ¿no? Me parece. Vamos a sacarle una foto y la vamos a subir a Facebook. Lee lo que la próxima. Todo este batido de menemismo con kirchnerismo. Se rían de mí, che. Todo este batido de menemismo con kirchnerismo, con punterismo y con truchada se vio claramente con la inundación que reventó la ciudad el 2 de abril. Cero obras públicas de prevención, cero armado de equipos de asistencia en emergencias, cero coordinación desde el centro político de la ciudad para hacer algo decente frente al desastre. Y la frutilla del postre, tuitear desde Brasil, careteando, estar repartiendo un bidón de agua cuando estabas boludeando, la verdad, en Río de Janeiro, ¿se acuerdan? ¡Qué bronca! Fue como... A ver, no es que... Fue como la del rosarino pelotudo con el chiste ese, pero peor. Sí. Porque se tenía que hacer cargo de una ciudad. De última, el rosarino pierde el puesto. Era el intendente. Pero no era rosarino el que se mandó esa cagada, ¿no? Bueno, santafesino. No, ¿era de por ahí? No, era de Entre Ríos, nada que ver. Ah, por ahí cerca. Broera. No, antes de terminar de cerrar la muerte, vamos a decir que fue lo peor que hizo Broera, ¿no? Lo de las inundaciones. Claramente. Como que reveló toda la basura, claro, que estaba haciendo. Claro, me parece que no sé si fue lo peor. Es como buscarle un hecho político a una gestión totalmente desastrosa. Uh-huh. O sea, es el... Es significativo, es representativo de su política, digamos. Tal cual. Y de lo que venía haciendo antes, si no... Claro. No, ¿a quién se le ocurre? No es que se inundó porque ese día Broera estaba en Brasil. Se inundó por... Diferentes razones, claro. Y también por el clima, ¿no? No nos olvidemos de eso. Broera, sos tan berreta que dan ganas de encerrarte en una jaula y no darte de comer nunca. ¿Qué pasaría? Para que lentamente y con dolor te mueras y nos dejes de cagar la vida en esta ciudad que se merece mucho más que vos. Chau, capó. Chau. Nos vemos. Lo vemos.

o se las roban, dicen acá la gente del público. Entonces se fue a la computadora que queda al lado, ¿no? De la mesa central. Ya lo había explicado yo. ¿Sí? ¿En serio? Sí, bueno, vos explicaste dos veces los agosto y julio, yo puedo explicar esto una vez más. Venganza, la venganza. La venganza. Claro, me parece que lo estoy explicando mejor, por eso te dio un poco de bronca. No. Ya lo expliqué yo. Bueno, ahora perdió sentido, sos un boludo. No, el tema es que tengo el cable de los auriculares muy tirante, o sea, me da justito, entonces cada tanto se me caen. Sácatelos. Es que si no me siento medio perdido. Ok. Sin retorno, no tengo retorno. Hablemos del exilio en Main Street. Exactamente, es el Exile on Main Street es el décimo disco de los Rolling Stones, lanzado en 1972. Quiere decir exilio en la calle principal. Suena, como muchas cosas, suenan re pedorras cuando las traducís del inglés al castellano. De las piedras rodantes. Los cantos rodados. Los cantos rodados. Suele ser considerado el mejor disco de los Stones. Es un disco doble. En ese momento era muy común hacer discos dobles. Ahora se hacen quíntuples, como Calamaro. No, pero porque no tenían tanto tiempo para... No entraba tanta música, tanto tiempo de música. Vos decís que... Ponele, ahora ahora no es doble Exile on Main Street. O sea, sí, las ediciones especiales son dobles, como... Tenés razón. London Calling, ahora no es doble, pero en su momento sí. Claro. No entraban. No entraban. Claro, no entraban 80 minutos en un vinilo. Claro. Un poquito menos. En ese momento, en el 72, la banda, los Stones, estaban compuestos por Keith Richards, a quien todos conocemos, Mick Jagger, a quien también conocemos, Mick Taylor, a quien no conocemos tanto, Bill Wyman y Charlie Watts, que sigue siendo el baterista. Ya habían echado a Brian Jones, que en una serie de... Cualquiera, eso fue una catástrofe. Y el chabón estaba bardeando igual, ¿eh? Como que bueno. Hacía un año que no hacía nada productivo y estaba descontrolado. Poco tiempo después de que lo echen, apareció muerto... en su pileta. ¿Casualidades? Es como una historia similar a la de... ¿Cómo se llama? ¿El de Pink Floyd? Sid Barrett. Sid Barrett, ¿no? Sí, algo parecido. Pasa que Sid estuvo vivo hasta hace muy poco tiempo con esquizofrenia. Claro. Cuidando plantas con su mamá. Murió hace mucho, hace un par de años. Pero también dicen... O sea, él salió de Pink Floyd también a principios de los 70 y hay muchos que dicen que la mejor etapa de Pink Floyd fue la de Sid Barrett. Como sí. Muchos dicen que la mejor de los Stones fue la de Brian Jones. Y es eso, que es una etapa primera genial, pero después se consolida la banda de forma zarpada, como más este vale. Disco es testimonio de eso. Y también a los Stones les había pasado que había muerto apuñalado en un fan un recital. ¿Se acuerdan o ubican la historia? A mano de los Hells Angels. Había muerto apuñalado a un fan en el... Lo dije con el ojete. Murió en un recital... Murió un recital apuñalado por un fan. Es una banda de indie platense. Sí. Los Stones tocaban Tumbling Dice a todo lo que da. Los Hells Angels, que estaban encargados de la seguridad del recital, apuñalaron a un negro que murió ahí nomás, y los chabones siguieron tocando. Así que venía media turbia la historia de la banda. Y aparte de eso, habían bardeado fuerte con la guita en Inglaterra. Debían muchísimas libras cada uno. Se habían peleado con su anterior manager, que les había afanado bastante guita, y directamente lo que decidieron fue no pagar nada y mudarse los cinco a Francia, que había menos impuestos. Les pintó cualquiera. Sí, les pintó. Porque parece que los impuestos... No, los Beatles también se quejaban de los impuestos. Parece que el sistema impositivo del Reino Unido... Y bueno, chicos, si quieren primer mundo, paguen impuestos. Viejo. Claro. Si no vengan a Latinoamérica, no paguen nada y vivan de así, viva la pepa. Así ganó la Thatcher también. Así ganó la Thatcher. Seguramente votada por Mick y por Keith. Entonces lo que hicieron, se fueron a Francia, a diferentes lugares de Francia. Mick se instaló en París con su reciente novia y embarazada Bianca Jagger. ¿Lo ubican? Sí. Hermosa mujer. Y Keith, qué goma, ¿no? Keith se fue a un castillo en el sur de Francia. Se alquiló un castillo. En ese castillo había un sótano oloriento y polvo oriento, donde grabaron durante un año este discazo. Keith Richards recuerda este sótano y... ¿Keith Richards? Keith, citamos. Alta banda, Keith. Decía Keith Richards en ese momento. Estaba muy sucio y polvoriento el sótano. No era un gran entorno para, no sé, respirar. O sea, no se podía ni respirar. No. Alta movida. Yo no me quiero anticipar. No sé si lo vas a decir después. Seguramente, Manuel. Yo que vos siempre haces lo mismo. Yo me quedaría callado. No, del documental no hablo. Hay un documental. Sí. Hay un documental de cómo se hizo Exile on Main Street, que sea muy bueno. Uh-huh. Tenés toda la razón. Lo ridículo era que en el sótano tocaban, pero los cables de los instrumentos de los amplis iban a un camión barra estudio de grabación que estaba estacionado en el frente de la casa, razón por la cual los ingenieros de sonido que estaban grabando el disco tardaban aproximadamente 5 minutos en llegar hasta el sótano y decirles a los Stones que dejen de tocar como el orto, que arranquen con otra canción. Buenísimo. Aparte, los chabones se habían colgado de la luz y se les cortaba cada día porque enchufaban 40.000 amplificadores de todo lo que da. Claro. Y se habían colgado de la luz para no hacerle pagar a Richards las cuentas. Los chabones eran totalmente millonarios. Sí, unos ratas. Estaban bardeando, básicamente. Sí, sí, sí. Era estaban todo tomando un terreno acá en Villa Fiorito. Era todo un quilombo. Fue la bonaerense al castillo a reprimir y desalojarlo. Sí, control, sí, urbano. El boom inmobiliario ahí en Francia. La cantidad de contravenciones que habrán cometido. Los Stones juntaban en horarios y días específicos para grabar, y para que eso sucediera los seis tenían que coincidir. Mick Jagger llegaba en avión directo desde París, donde vivía con Bianca, y los demás también andaban boludeando por el sur de Francia. No vivían juntos, vivían en diferentes lugares más o menos cercanos. Solían llegar todos a tiempo, pero el problema era que el propio dueño de la casa a veces pasaba días sin aparecer. Su explicación, cuando se le plantaron y le dijeron qué onda, fue la siguiente: no es que yo sea arrogante, es solo que estaba durmiendo. Es lo mismo, genio, que decís vos a veces, Tristán. Genio, genio, sí, sí, sí. No es que llegué tarde, es que me quedé dormido. Bueno, gracias. Dijo uno de los ingenieros de sonido. Te estamos comparando con, claro, alguien importante. Parece que tocaban medio mal. Se juntaban y tocaban y sonaba todo mal. Por eso un ingeniero de sonido dijo: no sale nada bueno hasta que Keith empieza a mirar a Charlie y acercarse a él. Y entonces Bill se levanta de su silla y se pone de pie. En ese momento es en el que todo se transforma en los Esto es Rolling un, Stones. Un VH1. Sí, sí, sí, sí, sí. Y entonces él se levantó. Nos convertimos en MTV. El resto del tiempo es solo basura horrible, decían. Pero si Bill se levanta de su silla y Keith está mirando a Charlie, sabes que estás muy cerca. Sabes. Sabes tú que estás muy cerca. Esas traducciones. Qué lindo, qué lindo. Bueno, sí, así que parece que tocaban mal los Stones. Tocaban mal, tocan medio mal en vivo, de hecho. Porque no hacen cosas muy complicadas, ¿no? No. Y no son virtuosos. No son virtuosos. Igual está bien, me cabe a mí. Si lo eras en silencio, por favor. Tiene, gracias, mucho que ver con el sonido. El sonido de rock and roll que tienen, el sonar así. Definitivamente. Sí, sí, sí. Es constituyente de los Stones y del rock and roll tocar. Y de algún tipo de rock and roll. Sí, el no de Pink Floyd, ponele. No, no. Es rock. Es rock, claro, no es el rock and roll típico. Que estaban inventando los Stones en este momento. No estaban reproduciéndolo o tocándolo bien, sino que lo estaban creando. Era la situación ideal para ellos. Ya eran ricos y famosos, pero todavía no eran viejos. Estaban en su punto de mayor consumo de drogas. Richards recuerda no haber dormido durante días enteros en esa casa, reventado de heroína. Y todavía se querían entre ellos. ¿Se querrán entre ellos ahora los Stones? Yo creo que un poco sí. Ya están viejos, bro. Se tienen aprecio. Sí. ¿Qué es eso? No sé. Sí, se llevaron medio como el orto. Se llevaron medio como el orto. Y pero nosotros nos llevamos mal a veces. Hace 2 años que nos conocemos. Imagínate los Stones en los picos de popularidad. Las, sí, novias que se deben haber cagado. Mal, mal, mal. A Brian Jones, de hecho, Richard se la afanó, sí, a la novia. Por la cara. Por la cara. Por la cara. Todos drogados, imagínate, peleándose las veces que se deben haber peleado. Qué quilombo. Imagínense nosotros, llenos de plata en un castillo en el sur de Francia. Fiesta. Haciendo un programa de radio. Patty Richard. Dame heroína. Patty Keith. Y Tristan Jagger. No, Tristan Jagger es muy bueno. Tristan Jagger. Tristan Jagger. Me lo voy a poner en el nombre de Facebook. Manowar. Manowar. No, básicamente lo que pasó con este disco es que como que conformó el sonido de los Stones y el sonido del rock and roll cuadrado en el buen sentido que ellos supieron inventar. Los desastres de grabación, el hecho de que sonara mal en un sótano, de que lo hagan mezclando descontrol con mal humor entre ellos, pero en el fondo siendo una banda de cinco loquitos que estaban viviendo el momento de sus vidas, hizo posible una obra que la verdad es muy buena. Muy buena. Tiene temazos como Happy, como Loving Cup, que te sacan la cabeza. Así que vamos a escuchar un temita y volvemos con más Letter Sermon Radio. Yeah. 9:22 de la noche. Estás escuchando la Tercera Mon Radio y estás escuchando a los Rolling Stones. No ahora, la cortina que suena ahora es otra cosa, pero estábamos recomendando recién a los Rolling Stones y a su disco Exile on Main Street. Que es el mejor disco, dice Tristán, de los Stones. ¿Es el mejor disco para vos? Sí, yo creo que sí. Igual es muy difícil decir que es el mejor disco. Sticky Fingers es otro discazo de los Stones. El anterior. Inmediatamente anterior. Está bien. Pero este es como más... No sé, también es feo decir este es el mejor, o significa que los otros son peores, pero es como el más... Este es un disco, un concepto, una cosa que define a los Stones y que creó algo, que intervino en la en la historia de la música del rock and roll de una forma clara. Sí, vos decías hace un rato que como que definió el sonido de los Stones, pero hay temas que son sonido Stone que son anteriores. Sí, ni hablar. It's only rock and roll, ponele. Ni hablar. O no sé. O bueno, simpatía por el demonio. No es tanto sonido Stone, pero es. Sí. Escuchábamos recién Happy y ahora ¿qué vamos a escuchar? Sweet Virginia. Thank you. Estas son las 5 mejores noticias de la semana. Deja de cocainomiarte. Arrancamos. Basta de drogarte en la radio, Tristán. Siempre te drogás. Con un nariguetazo arrancó este bloque de Sermon Radio. En honor a los Rolling Stones que acabamos de escuchar. Sweet Virginia. Uh-huh. Virginia. ¿Por qué? Porque acabamos de recomendar Exile on Main Street. En nuestra sección te recomendamos este disco, Exile on Main Street. Y ahora, como bien decía, el separador. Vamos a las mejores noticias, las 5 mejores noticias de la semana, empezando por 109 identidades. Ayer, miércoles 7 de agosto, la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo anunció la restitución de la identidad del nieto número 109. Me río porque creí que ayer no era miércoles 7 de agosto. Estoy medio que metí. Pablo Germán Atanasiu Laschan. Tiene un apellido mapuche. Pablo Germán Atanasiu Laschan tiene 38 años y fue secuestrado junto con sus padres, detenidos desaparecidos desde 1976 en la ciudad de Buenos Aires, en el marco del Plan Cóndor. Sus padres eran de origen chileno y militantes del movimiento de izquierda revolucionaria MIR. Se llamaban Frida Laschan Mellado y Ángel Atanasiu, y tenían 29 y 22 años respectivamente. Luego del golpe encabezado por encabezado por Augusto Pinochet en Chile, ambos se exiliaron en la Argentina. No te puedes confundir ni no, un margen. Aparte, estás haciendo noticias serias y te tiran chistes. Te tiran con de todo. Para quebrarte. Primero llegó al país Ángel y luego Frida, y cuando se reencontraron comenzaron a militar en el PRT ERP. Vivieron un tiempo en la ciudad de Buenos Aires y luego se radicaron en San Martín de los Andes, Neuquén. Mira, Pati, ahí sos vos. Sí, sí. Donde estuvieron hasta mediados del 75. Frida ya estaba embarazada cuando fueron advertidos de estar siendo vigilados y decidieron volver a la capital federal. Pablo Germán fue anotado como hijo propio con fecha de nacimiento 7 de enero del 76 por un matrimonio con estrecha vinculación al régimen cívico-militar, y su apropiador, de quien no trascendió el nombre, se encuentra detenido en el marco de una causa por crímenes de lesa humanidad. Bueno, es una gran noticia. Siempre una buena noticia. Las abuelas siguen laburando como locas. Un nieto recuperado, ahora que el torneo de primera división se llama Nietos Recuperados. Sí, es un poquito polémico. Yo tenía una amiga, que no la voy a deschavar, que decía que desde que Abuelas era kirchnerista, cada vez que había una coyuntura difícil, es medio polémico, las abuelas encontraban un nieto. No. Es de muy mala leche. Muy mala leche. Y falso. Es falso también, no vamos a andar acá dudando. Madres de la plaza y abuelas del pueblo las abraza, ¿no? Uh-huh. La segunda buena noticia, vos fumá. Bueno, mejor no. ¿Qué, el tema de virus de Soy Moderno No Fumo Más, ¿se lo acuerdan? Sí. Es malo. Bueno, el consumo de tabaco en jóvenes de entre 13 y 15 años descendió del 24,5% al 19,6% en los últimos 5 años, lo que significa que más de 30.000 adolescentes dejaron de fumar en ese periodo. En tanto, 6 de cada 10 jóvenes intentaron abandonar el tabaco en los últimos 12 meses. Es un éxito esto. Así lo refleja la encuesta mundial de tabaquismo en adolescentes. Es como muy específica la... Sí. La misma encuesta... EMTA. La misma encuesta reveló que un 17,4% de los varones y un 21,5% de las mujeres fuman. Mira, fuman más mujeres. Y un montón. No tenía ese dato. Mira. Y no, porque es medio preciso. Porque nunca vieron la EMTA, claramente. Claro. Pero chicos, es un montón. Son de entre 13 y 15. O sea, no estamos hablando de gente de 20 años. No, es cierto, es mucho. Es mucho. Ah, esto es entre 13 y 15 nada más. De todas formas, las cifras son inferiores a las que mostró la encuesta en su anterior edición, o sea, en 2007, cuando un 21,1% de los varones y un 27,3% de las mujeres consumían tabaco. Es un descenso remarcado, che. Sí. Yo creo que las campañas, no las de... las de los paquetes de cigarrillos, que son horribles, sino que no se pueda fumar en espacios públicos, que claro, no te dejen hacer publicidades, sí, y campañas antitabaco funcionan. Además, sí, antes se fumaba mucho más y estaba como más... más bien visto, una de las más capos. En la tele, en el cine, se fumaba mucho más. Estamos hablando de los años 30. En clase. Sí, posta. Sí. Pero no necesariamente los años 30, digo hace cuando llego al colegio a los 13 años y fumabas, eras un capo grosso, bárbaro. Claro, sí. Eras como grande. El otro día había una piba fumando un pucho en la facultad, subiendo la escalera, y pasó un señor y la reincrepó. Eso no era posible hace 3 años. No. Yo me acuerdo cuando entré a Humanidades, dije, yo quiero que la gente deje de fumar en los pasillos. Iba a armar una campaña para que... Y te salió re bien. No, bueno. No hice nada porque después me pararon y me dijeron, es una estupidez. Pati Emta. Pasa que Humanidades... Bueno, en realidad en muchas facultades no se puede fumar. En la nuestra no se puede... ¿Eso fue un rayo o una foto? Bueno. Seguramente una foto de nuestros fans. Me gusta. Vieron que no se puede fumar adentro de las aulas. Ajá. Pero en los pasillos sí. Y en realidad pasillos... no, pero sí. Bueno, la UNLP se declara libre de tabaco. No, sí. Ponele. Bueno, la tercera buena noticia se llama Más grande del mundo. ¿Se están riendo de mí? No. Sí. Una mujer dio a luz en Denia, provincia de Alicante, España, una nena de 6,20 kilogramos. ¡La! Para, ¿cuánto pesa un bebé normalmente? 3 kilos. No, 4 si es medio gordito. Ah, se fue a la goma. Bueno, yo pesé 4. Ah, bueno. Eso es otra cosa. La gorda. La gorda. El bebé más grande por parto natural del mundo. No. Y yo vi la foto, chicos, es re grande. Y es feo un bebé gigante, ¿no? Es más feo un bebé más tirando a feto. Esto ya como que creció. Claro. La pequeña es la hija número 4 de su madre de 40 años y de nacionalidad británica, quien no necesitó anestesia epidural para el parto. Tanto la beba como la mujer se encuentran en perfecto estado de salud en la planta de maternidad, según explica el mismo centro sanitario. Una locura, chicos. Es una bebé muy grande, muy grande. Y no dice cuánto midió, pero también debe haber sido tremendo. El famoso bebé monstruo. No es un monstruo. No, chico. No es un monstruo, es grande, solamente grande. Más grande del mundo. Más perdido. Pero que... es una buena noticia, ¿por qué? Porque no murió. Están todos bien. Porque no murió, están todos bien. Okay. Estamos bien los 33. Cualquier vida nueva es para festejar, Manuel. Viva la vida. Viva la vida. Somos pro vida. Más perdido que vietnamita en la selva es la cuarta buena noticia. Jovan Tan y su hijo Lang fueron encontrados. Che, chico, pero tenemos 10 ahí... años, boludo. Me quiero ir. No, yo voy a plegar que me río porque Tristán ya se empieza a reír solo. No, pero yo estoy... Yo no me empiezo a reír, pero estoy soy susceptible a las risas de los demás. Estás muy, muy sugestionado. Está. Jovan Tan y su hijo Lang fueron encontrados en la selva de Tra Kem en Vietnam tras 40 años de estar perdidos. No, 40 años de estar perdidos. Impresionante. La última vez que se los había visto fue en el 73, cuando el hombre claro, huyó... Claro, 40 años. Claro, llevándose a su hijo durante la guerra. Esto está repetido. Cuando el hombre huyó hacia el bosque llevándose a su hijo después de que una mina destrozara su casa y matara a su mujer y sus otros dos hijos. No, alto trauma. Te vas, empezás a correr. Claro. El hombre y su hijo sobrevivieron 40 años sin contacto alguno con la civilización. Los hombres fueron hallados el miércoles después de que unos vecinos se adentraran en la selva en busca de leña y dieran con la cabaña que padre e hijo habían construido en un árbol. Se cree que padre sigue e hijo con la merca. Sí, sigue drogándose. Sí. ¿Quién está drogando al gato? Se cree que padre e hijo sobrevivieron alimentándose de plantas y bayas del bosque y los animales que cazaban. ¿Qué son las bayas? Y algo lo que está alrededor de la casa de gobierno. Al menos eso apuntan las primitivas herramientas que los aldeanos encontraron en su cabaña a 5 metros de altura. Una especie de hacha y un cuchillo grande, con una hoja hecha probablemente a base de fragmentos de bombas. Ah, pero es una selva claramente vietnamita. Parece que ambos cuidaban su aspecto, pues tenían unas cadenas de aluminio para el cuello y un peine que parecía un maxilar con restos de dientes. Eso es muy bueno. Es de los picapiedra, parece. Sí. Igual, boludo, qué loco volver al mundo después de 40 años. Sí, yo me fijé la nota y el hijo del que huyó era muy chico cuando huyeron y medio que no sabe hablar. Lang. Claro. No sabe hablar. Lang es medio como el hombre de Aviñón. El salvaje de Aviñón. No está socializado. Pobre, ¿no? ¿Es posible eso? ¿Y qué es? Posible. ¿Es una persona? Un animal, ¿Es persona? No es del todo capaz de razonamiento. Claro. Porque no tiene el lenguaje incorporado. Tal cual. Che, voy a recomendar una película de paso. Dale. Es coreana. No, pero tiene mucho que ver con esto. Dale, recomendá porque acá Se llama Castaway to the Moon. Y es la historia de un chabón que se termina como en una isla cerca de la civilización, no me acuerdo de qué ciudad importante, de por ahí. Y queda aislado solo en una isla. Uh-huh. Chiquitita, como si vos decís, no sé, quedás en el delta y ves. El tigre, claro. Claro, y ves la civilización, pero no podés llegar. Y aparte nadie lo veía. Y el chabón empieza a vivir como un náufrago, pero por ejemplo ve pasar a los cruceros. y empieza a tener contacto visual con una chica que saca fotos desde el otro lado y no sale de su cuarto. Entonces son como las dos historias. El chabón que termina naufragando como un boludo en ese lugar y empieza a vivir de lo que encuentra en la isla, empieza a cosechar cosas, qué sé yo, pide delivery. Empieza a escribir en la arena y pide delivery. Es muy graciosa, si la pueden ver, la recomiendo. ¿Cómo se llama? Repetir el nombre. Castaway to the Moon. ¿Es de ahora o...? Tendrá 3 años. Hubo acá, ahí en el estudio, un chino que se ofendió porque comparaste a Corea con Vietnam. Yo no comparé. Que relacionaste directamente. Ah. Después hay una otra peli que es, que yo no la vi, de Kusturica. Acá el público está sacando fotos para Fotolog. Que es Underground, que se quedan ellos... Claro. Que tiene algo que ver, ¿no? También, no la vi yo, pero ese es el plot. Sí, yo la vi hace mucho, así que mucho no me acuerdo. Sí, no, pero no, que no, ellos se quedan encerrados abajo en la guerra de Serbia, claro, o en alguna de esas guerras. Creo que termina la guerra y salen y no entienden nada, ¿no? O sea, ellos piensan que sigue la guerra porque están en un búnker y no sigue en realidad. Es verdad. Como acá les he puesto a estos muchachos. Como con la película que pasaban en Telefe los domingos una y otra vez de la familia que piensa que va a explotar la Tercera Guerra Mundial, a explotar la Tercera Guerra Mundial, ponele. Y arman un búnker abajo de la casa y el pibe crece ahí adentro. Es muy de Telefe los domingos. Y sale, no la vi. Y sí, la tienen que haber visto, no sé cómo se llama. Sale después de mucho tiempo. El público se sale de sí porque dice que está buenísima. ¿Cómo se llama? ¿Cómo público? Se llama. Se está tratando de acordar. ¿No? Igual la gente que me está escuchando y vio Telefe durante mucho tiempo los domingos sabe que estoy hablando. La madre tenía como muchas conservas guardadas. Todos vivían. Aparte estaban convencidos de que había habido una explosión, una guerra, y de que eran los últimos del planeta. El apocalipsis. Claro, y que ellos se habían salvado. El chabón sale después de, no sé, 30 años, un boludo, nunca había visto a nadie en su vida, y no había pasado nada. Entonces era como que el chabón se creía que... nada, que venía del futuro, una cosa así. Es muy buena. De Telefe para los domingos, tampoco la pagada. Bueno, te recomendamos pelis en el medio de las buenas noticias y vamos a la última buena noticia, que es Juicio y Castigo. 3 represores fueron condenados a prisión en la provincia de Santa Fe. Los exmilitares Rubén Osvaldo Cervera, Horacio Hugo Maderna y el abogado Pedro Rodríguez fueron condenados a 8 años y 6 meses de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos cometidos durante la última dictadura cívico-militar contra Manuel Casado, el exsecretario general del Sindicato de Municipales de San Lorenzo en la provincia de Santa Fe. Antes de escuchar la sentencia del Tribunal Oral Federal número 1 de Rosario, los 3 imputados de la denominada causa San Lorenzo tuvieron la oportunidad de hacer uso del derecho de pronunciar sus últimas palabras y pidieron que haya justicia y no venganza. Que bueno, se lo cumplieron. ¿No? Igual, boludo, ¿tienen tanta impunidad para decir sus últimas palabras semejante forrada? ¿Y qué sé yo? Como los de acá, los del juicio a los carceleros de la Unidad 9 que entraban con los dedos en B. Sí, cualquiera. Enfermos, mentales. 30 personas le desearon la muerte junto con nosotros a Pablo Durera en nuestro Facebook a través de un me gustazo. Es el 8A, es un me gustazo. Me gusta lo del me gustazo. Aso, se viene el me gustazo. Ojalá que todas esas personas no lo voten. Se acuerdan a la hora de votar, claro. Sí, es verdad. Le mandamos un saludo a Dani, Le, Agus, Dani, Agus, Sole, Puchi, Martín, Laura, Chempe, Santiago, Ani, Ariel, Belén. A Belén la conozco, me parece. Mariano, Federico, Juani, Marta, Danisa, Ana, Vico, Manu, Florencia, Gustavo, Andrés, Agustina, Patri, Nadina y Rocío. Iba hacia el apellido. Oso. Bueno, pasaron las buenas noticias, las 5 buenas noticias por el aire de La Tercer Mon Radio y ya son las 10 menos 20, tenemos 20 minutos más de programa. Adiós. Y siguen sacándonos fotos. Your love is like a sturdy leather headlock. Your kiss it could put creases in the rain. You're rarer than a Canadian dandelion in burdock. And those other girls are just postmates lemonade. Suck it and see. All in with all of me. Shoes not a scared girl, that's a son of shotgun. And I can only hope you've got it aimed at me. Circuit and say you never know. You sit next to me. Llega. Vino, llegó Papá Noel. Llegó Papá Noel. ¡Oh, oh, oh! Llega en su corcel al estudio de Radionauta el mismísimo Alejandro Bogane. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, Tristán? ¿Qué tal, Pati? Vamos con el mercado agrícola disponible. El girasol cotizó 1.1449 en Bahía Blanca, 1.1435 en Necochea, 6.40 en Rosario. La soja 7.50 en Bahía Blanca, 17.20 en Necochea, 1.700 en Rosario. El trigo 1.700 en Necochea. El mercado de línea cerró el novillo entre 4.31 y 4.60, desde 9.80 hasta 10.35. Las caballas, el novillo entre 4.61 y 4.90, desde 10.20 hasta 10.21. Las cabezas 65 hasta 98, entre 4.91 y 5.20, desde 10.20 hasta 10.22. La cabeza 15, los novillitos entre 3.51, 3.90, 10.30, el mínimo 1.70, el máximo 121, las cabezas, los novillitos entre 3.91, 4.30, 10, el mínimo 10.70, el máximo, las cabezas fueron 63, las vaquillonas entre 3.51, 3.90, desde 9.70 hasta 9.73, 5, las cabezas, los terneros 11.50, 12.50, las cabezas 111, la vaca buena 6.70, la mínima 7.70, la máxima 88, las cabezas, la vaca regular 5.20, la mínima 6.50, la máxima, la cabeza una sola, la vaca de conserva buena 4.50, mínima 5, la máxima 34 las cabezas, el toro bueno 6.50 el mínimo, 6.70 el máximo, 10 fueron las cabezas, chau. Auspicia Tao Agro Sciences. Se va por la autopista con su corcel Alejandro Canepa, que tan rápido como llegó, partió. Se fue, nos vemos. Le Tercer Monrayo, 200 años de la concha de tu madre. Now when they beat upon a broken guitar in other streets, the reek of tropical charms, the embassies lying hideous shards where tourists gnaw and decay. But when they dance in a reptile blaze, you wear a mask, an equatorial haze into the past. A colonial maze where there's no more confetti to throw. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. out of luck. They're singing funeral songs to the studs. They're anabolic and bronze, they seem to strut. And they're millennial fog till they fall down in the flames. 12 minutos faltan para las 10 de la noche. Estamos en el Tercermón Radio, programa especial, programa de horas antes de la veda en esta campaña para las PASO. Y tenemos en este marco un invitado especialísimo. Estamos hablando de Leandro Amoretti, candidato a concejal por Patria Grande. Sí. ¿Cómo está, Leandro? ¿Un poquito agitado? Buenas noches. Sí, estoy un poco agitado porque vengo de Buenos Aires con retraso ya que me interceptaron los caceroleros. ¿Qué onda los caceroleros? Mirá, la verdad no lo llegué a ver porque la calle estaba cortada como 10 cuadras antes de la concentración. Ah, bueno. Así que no sé si eran muchos. Yo lo que tengo entendido es que se suspendieron casi todos los cierres de campañas por la tragedia de Rosario. Claro. Los caceroleros no suspendieron su manifestación no. E impidieron que yo llegue a horario a esta entrevista. ¿Eso es golpismo o no, Amoretti? De alguna forma. Antes de empezar, dos aclaraciones. Una, nosotros no tenemos nada que ver con Patria Grande ni con Leandro Amoretti, nada que ver, somos un medio independiente. En segundo lugar, va a ser una entrevista al estilo Viva. O sea, más de tu perfil, como son preguntas un poco más íntimas para que la gente te vaya conociendo un poco más. Perfecto. Puso cara de miedo. Sí. No tengas ningún miedo. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál es tu mayor virtud, Leandro Amoretti? Alguna tenés que tener, dale. Según vos, ¿cuál es tu mayor virtud? Me da vergüenza. La vergüenza. Mi mayor virtud, creo que la fui descubriendo a lo largo de la campaña, es que para las personas de tercera edad tengo cierta simpatía. Ah, es una muy buena virtud. Bien. Muy buena respuesta. Faltan los bebés y estás, ganamos. No, pero bien con los bebés, ¿eh? Vi fotos ahí de... Sí, pero no votan. Sabes que me da un poco de impresión. No me animo a tener los bebés chiquitos porque tengo miedo que se me caiga. No, claro, sí puede pasar. Es un peligro que hay que correr. ¿Y cuál es tu mayor defecto? ¿Mi mayor defecto? Tengo muchos. Claro. No quiero decir el peor, quiero decir el que no me va a quedar tan mal. Que soy tímido, soy muy tímido, la verdad que soy muy tímido. Oh, qué bien. Está bien, está bien. ¿Ya decidiste tu voto para provincia y para nación? No, la verdad que no. Hoy en el centro algunos compañeros de otras organizaciones me quisieron convencer, pero como me acusan de cualquier cosa en Facebook y en Twitter, me bardean puntualmente, y hoy me quisieron convencer su voto, como que me confundí. Todavía no sé, lo voy a decir a último momento. Pero tenés posibles. Sí, tengo algunas alternativas posibles que son reducidas. Claro. Pero no lo voy a decidir hasta el sábado de la noche. Está muy bien. ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a ser candidato a concejal? No, jamás en la vida. Ni siquiera cuando empecé a militar. Porque si les recuerdo a todos que el Frente Aéreo Centellano no se ha presentado a elecciones. Y esta es la primera vez. Y estábamos muy lejos de presentarnos. Y menos de presentarnos con cierto protagonismo como el que estamos logrando hoy en la ciudad. Ayer en el cierre de campaña dijiste que mucha gente te preguntaba por tu sensación respecto a la fuerte exposición de tu nombre y tu cara. Y dijiste que sentías orgullo. Ahora, en serio, ¿qué sentís? ¿No te da un poco de miedito? Un poquito sí. Pero lo voy superando. Al principio me daba más vergüenza. Después me dio un poquito de cosita. Pero igualmente lo vivo con orgullo y con felicidad, verdaderamente. Me imagino que habrás vivido situaciones un poco bizarras. Porque vos a la vez que estás en la cara de la mayoría de la papelería de Patria Grande... También, digamos, estás en contacto con la gente. O sea, repartís un volante con tu cara, por ejemplo. Esa es una situación ya bizarra. Exactamente. ¿Qué fue lo más bizarro que te pasó? Creo que lo más bizarro fue una persona que se me acercó preguntándome si yo era contado. Yo le dije, no, yo soy economista. Me dijo, no importa, te quiero pedir asesoramiento económico porque yo sé mucho que estoy ahorrando. Eso no fue lo más extraño. Sino que yo le di una visión... Mi visión sobre lo que pienso que puede llegar a pasar al aspecto económico, con las limitaciones que tengo y con la información limitada que tengo. Igualmente la señora no se convenció de lo que le decía y me recomendó un astrólogo económico que fuerte. Le había pasado el dato que el 12 de diciembre de este año iba a haber una crisis y iba a haber un pico de corrupción. Pico de corrupción. Y... Lilita sale a robar bancos. ¿Qué es un pico de corrupción? Me dijo, no importa quién esté en el gobierno, va a haber un pico de corrupción. Yo digo, yo menos mal, porque yo por más que gane, asumiré en el que viene. Y la señora me inventó un congreso de astrología, no. De astrología política y económica. Y yo le dije, mándeme todo por Facebook. Y la señora me mandó por Facebook la invitación. ¿Y vas a ir? No puedo, voy a estar en campaña seguramente. No creo que pueda ir. No creo que la organización me lo permita. Pero bueno, voy a buscar, le dije que iba a googlear al personaje, a este astrólogo económico, a ver qué dice. Un tal Orangel. Muy bueno. Se llama, no, Jerez, de apellido Jerez. Jerez. Muy bueno lo del pico de corrupción. Una pregunta más comprometida. ¿Qué es la patria para vos? No vale el otro. Sin el cassette. ¿Qué es la patria? La patria es el pueblo para mí. Si me tienen que lo tengo que definir una palabra, para mí la patria es el pueblo, pero es un concepto claramente en disputa y por eso nos llamamos patria grande, porque lo queremos disputar. Muy bien. Excelente. ¿Cómo preparas los discursos? Los preparo. ¿Los preparas o te los preparan? No, los preparo y siempre a algún compañero le hago que lo lea, que lo revise, que me haga algún comentario, pero soy bastante cabeza dura y no me gusta que me los corrijan mucho. Está bien. Porque también hay una cuestión de estilo que cada uno tiene y que si se lo alteran, después es difícil expresarlo frente, claro, a la gente. En verdad, los pienso mucho, soy medio enroscado y cuando tengo algunas ideas elaboradas, lo escribo. Pero soy un tipo muy estructurado, muy esquemático. Entonces me gusta tener las ideas bien ordenadas, escribir, enumerar. Soy un fanático de enumerar, estructurar, catalogar, clasificar. ¿Eso te lo dio la carrera o lo...? O tu madre. O tu madre, o tu crianza. Y pueden ser las dos cosas. Mi mamá es profesora de biología, así que... Ah, el tema de la clasificación. El reino animal. Si no hubiese sido licenciado de economía y ni candidato a concejal, ¿qué te hubiese gustado ser, Leandro Moretti? Buena pregunta, no tiene fácil respuesta. En verdad, no solo si no hubiese sido militante, te podría decir. Ah, a ver. Y sería un típico platense de clase media donde, ojo, disfrutaría de no mis salidas nocturnas. Mucha cintura. Dedicado a la bebida. Mucha cintura. No, a la bebida no, pero al disfrute, al ocio, al amiguismo, a los asados y a los festejos. Hablando de eso, ¿qué vas a hacer el lunes después de las PASO? Dormir. Sí. Es la respuesta todos, que estábamos esperando. Ahora sí, una parte rápida. Tienes que contestar muy ágilmente. Es ping pong. Hoy me hicieron un ping pong ya. Oh, y soy muy malo, la verdad, pero bueno. ¿De dónde venís? ¿De Duro de Omar? No. Bueno, ¿quién lee el ping pong? ¿Lo lees vos, Manu? Bueno, dale. ¿Preparado, Leandro Moretti, por el ping pong de Letter Sermón? ¿Preparado? Sí. Empezamos fácil. No, ¿de qué cuadro sos? De Boca. ¿Película favorita? El Padrino. ¿Batman o Superman? Batman. ¿Comida favorita? Pastel de papa con azúcar. ¿Beatles o Rolling Stones? Beatles. ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Dudaste. ¿Libro preferido? ¿Cómo? ¿Libro preferido? Libre. ¿Libro? Libro. ¿Libro preferido? ¿Libro preferido? ¿Era libre o preferido? Sí, una falsa dicotomía. Preferido. ¿Saben qué pensé? Eran marcas de... ¿Saben qué pensé? En la marca para rebozar las milanesas. Sí, preferido. ¿Preferido es una marca para rebozar las milanesas? Vamos, rápido, es un ping pong. ¿Libro preferido? En las venas abiertas de América Latina. Pará, bueno, sí, está bien. ¿Slip o boxer? Boxer. ¿Invierno o verano? Invierno. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Mar o montaña? Montaña. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Chávez o Capriles? Chávez. ¿Víctor Hugo o Magdalena? Víctor Hugo. ¿El campo o el gobierno? Tiene que recibir el gobierno, claramente. Bien. ¿Friends o Seinfeld? ¿Eh? ¿Asado o milanesa con papa frita? Asado. ¿Programa de radio favorito? Decime quién sos vos. Nah. ¡No! ¿Cómo? Ah, perdón. Muy mala esa respuesta. Venías bien. ¿Libre o preferido fue lo mejor del ping pong? Bueno, y ahora seguí preparándote porque tenemos otro desafío más, que es el desafío de la blancura. No, que es el desafío. Si nos les pedimos 5 minutitos al siguiente programa. No, nos dejan por orden del presidente de Olga Vázquez. Vamos a jugarle al piedra, papel o tijera a Leandro Moretti en vivo. Patti Mañoniz va a jugar por la Tercermón. Leandro Moretti por Patria Grande van a jugar en vivo y en directo al piedra, papel o tijera. Vamos rápido, sabés las reglas, Leandro, ¿no? Sí, si pierdo, no, en realidad realidad si él pierde no significa que pierda Patria Grande, ¿no? Claro que no. La piedra le gana a la tijera le gana al papel, sí, y el papel, sí, sí, le gana a la piedra. Bueno, por reglamento las tengo que repetir. ¿Uno solo o el mejor de tres? Es al mejor de tres. Ah, perfecto. Es al mejor de tres. Manos atrás, yo digo piedra, papel o tijera y ustedes sacan el... Bueno, ya sabes cómo es. Vamos con el round número uno. Leandro Moretti por Patria Grande, Pate Mayonis por Letter Sermón. ¿Piedra, papel o tijera? Empate, empate, empate, empate. Vamos de vuelta con el round número uno, la revancha. ¿Piedra, papel o tijera? Gana Pati Mayonis con una piedra que vence a la tijera, tijera de Leandro Moretti. Vamos con el round número 2, 1-0 para el tercer mon. ¿Piedra, papel o tijera? Leandro Moretti pone el empate con una tijera que destroza el papel de Pati Mayonis. Vamos con el round 3, el desempate. Atención, momento culminante del tercer mon. El desafío Patria Grande de Letter Sermón, round número 3. ¿Piedra, papel o tijera? ¡Ganó Moretti! Ganó Leandro Moretti. Ganó Patria Grande, derrotado. Se va con el rabo entre las piernas Letter Sermón. Y también nos vamos porque ya nos quedamos sin tiempo. Son las 10 de la noche. Así es. Le agradecemos a Leandro Moretti de Patria Grande y le auguramos lo mejor para el domingo. Uh-huh. Y ganó. Ya ganó. Ganó una vez a Moretti. ¿Ganará dos? Yo creo que sí. Creemos que sí. Nos vamos y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche en esto que se llama el Tercer Mon Radio. Gracias por venir, Leandro Moretti. Gracias por venir, Leandro. Muchas Moretti. Gracias. ¿Querés decir algo más cortito? No, que también me gusta mucho su programa y soy un ferviente seguidor de su Twitter. Qué bien eso. Bueno, muchísimas gracias por venir de vuelta, Leandro Moretti. Nos vamos y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche, como siempre. Si Dios quiere. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Soir deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le cordes, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées.